íbamos a esperar a las 3 de la mañana que saliera Guadalupe Ortega a comentar los resultados preliminares del PREP. Las tendencias irreversibles que marcan que Antonio Martín del Campo ganó la capital. Jesús María también se lo llevó el PAN. Y que bueno, 11 de 7 distritos los tiene el PRI. Y las sorpresas en algunos municipios que se los llevó el PT y el PANAL, pero la verdad es que creemos que no vale la pena. Entonces, en la primera parte de este podcast habíamos comentado algunas cosas que habíamos visto como reporteros a lo largo de la jornada, y al cierre de la edición, regresamos con ustedes, están Francisco Trejo, Osiel Palomino, Cristian de Lira, Saray Cabrera y Carlos Cifuentes para comentar qué percepciones tienen. Quiero apuntar algunos datos primero, ¿no? Ya lo había dicho, de los distritos, de los 18 distritos, el PRI se lleva 11, pero el PAN se lleva 7. En las sorpresas creo son los municipios, que el PT se lleva Rincón y el Llano, que el Partido Nueva Alianza se lleva Asientos, Pabellón y San José, y el PRI y el PAN, que eran las fuerzas mayores, se quedan con 3 cabeceras municipales cada uno. El PRI con Cocío, Tepezalá y San Francisco, y el PAN con Aguascalientes, Calvillo y Jesús María. Aunque había que considerar que, como dijo el dirigente estatal del PAN, Jorge López, con esas 3 cabeceras municipales está gobernando al 90% de la población. Entonces, Saraí, Cristian, ustedes que estuvieron en la primera edición de este podcast, ¿qué pasó en estas horas o de la tarde al cierre? Por ahí, como dice la sorpresa, pues de los municipios, por ejemplo, los de Nueva Alianza, que a lo mejor el trabajo fuerte lo hicieron, o no sé si sea por tradición, fuera de la capital, a lo mejor a eso le estaban tirando. En eso se gastaron todo. Pero en Pabellón sí se veía venir que iba a ganar Nueva Alianza, ¿no? Tenían mucha publicidad de lonitas, en una escapada que por ahí tuve chance de darme, había mucho más apoyo en bardas, en cuestiones publicitarias, y pues bueno, se ve que por ahí les dio resultado, ¿no? Por aquí la tendencia de por ahí 5 puntos que tuvo Martín del Campo con Paco Chávez se dio desde el principio, y ¿qué más? Pues por ahí el PT también surge como la gran sorpresa. ¿Por qué? Pues por, digamos, es la osadía pues que tuvieron de aventarse solos contra muchas de las adversidades. Creo que sí es un gran resultado para ellos. De ser morralla de ir solo. Claro. Y llevarse 2 municipios, sí es muchísimo. Sí. Aunque sean Rincón y el Llano. Municipios, al fin y al cabo. Pero son como el tipo de lugares a los que se le... hacia los que va dirigido el PT. Porque, por ejemplo, el PT nunca... pues ahora sí que se ha acercado a alguna capital para considerarse como una fuerza. No sé si se repite el patrón a nivel nacional, que el PT en general se considera... si tiene algún éxito, lo tienen comunidades, por así llamarla. Es un perfil que me parece que no corresponde al Partido del Trabajo en Aguascalientes. No creo que sea de comunidades rurales. Más bien creo que le apuesta a un electorado joven y de zonas urbanas. Pero bueno, por eso ya la sorpresa también. Les funcionó entrar en zonas rurales, en todo lo contrario de lo que estaban planeando. Claro. Con sus gorras de la República de China. Claro. Carlos, ahora te integras a la dinámica de este comentario del podcast. Ya viste por dónde va. Corrijo, no son 11 distritos los que se lleva el PRI, son 10, porque el segundo distrito se lo lleva el PANAL. Entonces el PRI tiene 10 y el PAN tiene 7. Por aquí, lo que sí se notó, al menos en estas elecciones, ahorita justamente lo estaba analizando un poco, de que sí fue más se dio mucho el voto diferenciado, cosa que al menos en las elecciones pasadas, algunas pláticas personales, igual y no analizando tanto las estadísticas, pero aquí en Aguascalientes ya se había comenzado a ver un poquito el voto diferenciado, esta tendencia. Hace rato sí estuve escuchando un poquito el podcast que tuvieron en la mañana, por ahí Cristian comentaba que Cristian y Saray comentaban de que estaban apostando más por la persona, o de pronto la gente estaba ya más apostando por la persona que por el partido. Es un claro ejemplo aquí en la capital, si estoy mal, igual que me pudieras corregir, Alan, se lleva 7, bueno, ahorita está en duda todavía la 14, que es de Verónica contra, no recuerdo quién del PAN, pero al parecer se lleva 7 aquí en la capital, 7 diputaciones, el PRI, de las 11 que son, bueno, 6, y esta otra que está todavía muy, muy reñida. Pues, todo indicaría, vamos, que si fuera el voto por partido, obviamente Paco Chávez se hubiera llevado la presidencia municipal, cosa que sucede muy distinto. Ahí se ve la diferencia, donde Martín del Campo gana, como lo comentaba Cristian, con 5 puntos porcentuales, al menos en los resultados del PREP. Y pues eso, recalcar que sí se deben, la gente, vamos, se está enfocando un poco más a la persona que al partido en sí. Uciel, ¿qué podrías aportar ahora que ya tienes voz? Bueno, creo que fue muy interesante lo que sucedió en redes. Se atacó muchísimo a Paco Chávez en su Facebook. Aún así tuvieron su mariachi, estuvieron celebrando. Mucha gente, con lluvia, mucha gente en redes nos comentaba que era lo que se celebraba, ¿no? Realmente no sabíamos. Había muchos comentarios que se le hacían al perfil de Paco Chávez, los borraban. También hubo en redes, tuvimos mucho del PREP, mucha gente estuvo viendo lo que sucedía. La gente estaba loca por el PREP. Estaba loca. A ver qué pasaba. Parece que a la gente le gustaba que Toño ganara, la famosa Toño Manía, que a muchos en el estado les gustó. Si Toño ganaba, le daban me gusta, manita arriba, pero no comentaban. Es evidente que Uciel y Francisco Trejo son de redes sociales, porque eso de la toñomanía no pega en las calles, pega en las redes. Tengo 800 me gusta, es un fracaso, pero tengo dinero. Sí. Bueno, que menciona la palabra fracaso. La sección editorial del periódico mencionaba el viernes, se fue a descansar con la idea de que esta era una elección de perdedores. No importaba quiénes ganaban, sino quiénes perdían, ¿no? No sé si lo ven así, y mencionaban en la purísima grilla. O sea, no es tanto que gane Paco Chávez o que gane Antonio Martín del Campo. En este caso creo que el gran perdedor es Guadalupe Ortega, con quien comenzamos mencionando este podcast, que nos sale a dar la cara, que había anunciado todavía, a pesar de que ya había una tendencia amplísima en el PREP, que iba por el carro completo. Creo que otro gran perdedor es Movimiento Ciudadano, pero por toda la apuesta que le hizo José Luis Novales, otro de los candidatos que finalmente no salió a dar la cara a la hora de los resultados. En vez de apostarle a casa, ¿no? Teniendo a Osvaldo, a Vicente Pérez Almanza, a Cristóbal de los Bigotes. A muchísima gente que podría tener. Ahora sí, creo que el análisis tendrá que ser es por qué Movimiento Ciudadano aceptó a un expanista cuando iban a invertirle en hacer un eje que venía con municipios desde Jalisco, Zacatecas, cuando pensaban, incluso Dante Ranuro vino a decir aquí que se iban a ganar varias capitales y entre ellas Aguascalientes, ¿no? Sí. Y que justamente José Luis Novales nos utilizó, porque nosotros en un sondeo que hicimos en redes, él repuntó de un tercer lugar a un sorprendente primer lugar en redes sociales, ¿no? Con lo que sustenta mi punto de vista de que las redes sociales no votan. ¿Es de fracasados? Otro gran fracasado es Jesús Medina, pero él nunca apostó a ganar. Y la, sin embargo, la comunidad le ganó. Lo que yo les decía es que los chinga tu madre, los pitos, los gatos Morris, los doctor Mono le ganaron a Jesús Medina. Pero ¿cómo explicaría? Y también perdimos los medios. Yo creo que habría que decir que la sorpresa que nos causa el que el PT gane Rincón y el Llano y que el Panal se lleve asientos, Pabellón y San José, es porque los medios en Aguascalientes estamos acostumbrados a que nada que pasa fuera del segundo anillo es noticia. Entonces, decía Cristian, pero si hay bardas pintadas, si ese fuera el criterio, el PRI sería el campeón de esta elección, porque dicen las bardas que es 100% territorio priista, ¿no? Es de fracasados esta... Y otra más, fracasamos los que apostábamos a que la abstención iba a ser un alto número. O sea, para hacer una elección intermedia que no está concurrente con las federales, donde elegías a un congreso local y a tus presidentes municipales, tener casi el 50% de participación es por lo menos subrayable. ¿Quién lo toma por ahí? Sí, y es intermedia, como dices. Entre, fue después de una federal, no es la de gobernador, y pues no es tanta, la verdad. Yo creo que, pues, ¿por qué no es 100, no? O sea, que no es 100, no había muchos factores. 40 decidieron, y bueno, suena mejor que otros años. Le comentaba al Dan hace rato que yo me acuerdo que cuando ganó Luis Armando, sí era como que la gente estaba bien feliz de Luis Armando, el cambio, y así, o sea, era algo muy, muy cabrón, la verdad. Y últimamente no he sentido eso. Y cuando ganó Carlos Lozano, Martín Orozco, en el caso del alcalde y así, no, incluso la alcaldesa no lo sentí, como que la gente celebrara, como que está muy dividido. Por eso no te quiero dejar imponer tu toñomanía, porque justamente sería el resultado de que la gran toñomanía arrasó, pero no creo que Martín del Campo haya arrasado. No, Carlos, para nada, es un empate virtual y aparte de una, ¿qué decía? Como una cuarta parte de la población, ¿no? Sí. Pero se está haciendo diferente, o sea, el aumento en el nivel de participación, que es lo que se está haciendo diferente. Funcionó el comercial de los niños, funcionó el comercial del IFE de es fácil renovar tu credencial, es la generación que, como comentábamos en la mañana, cada vez somos más conscientes de la responsabilidad. Lo que el propio nos deja ver ahorita es el corte por edades de los votos, que tendríamos que ver quiénes fueron los que participaron. Es cierto que son los jóvenes los que estarían aumentando el número de votantes, pero otro fracasado enorme es Virginia Barquilla, ¿no? Porque que tengamos casi el 50% no significa que el IE esté cumpliendo con su tarea. Las acciones políticas estatales en esta elección no tuvieron ni siquiera ninguna participación, el número de observadores electorales es deplorable. A lo largo de la campaña, todos los partidos, todos fueron a pedirle ayuda al IE, a acusarlos de que había guerra sucia, y el IE, de todas las maneras que pudo, se lavó las manos. Decimos Virginia Barquilla porque es la presidenta, la consejera presidenta, pero ahí están todos, ¿no? Montserrat Pan, Fernando Landeros, o sea, son muy buenos para tuitear, son muy buenos para dar la declaración, no para dar la cara. Carlos, Cristian, ya lo toma por ahí. Yo doy los golpes y usted dice, no, no es cierto. Pues muy mediocre eso de cambio de actitud, será. Daban cuatro bloques de anuncio y pasaban el mismo. Y por eso también apuntaba que la bronca está en consentirnos demasiado, en tratarnos como niños. O sea, desde la ley seca hasta de nuevo, estamos hartos de los comerciales. Pero yo creo que no hay un verdadero análisis acerca de lo que está ocurriendo en las redes o con las redes con la gente, ¿no? O sea, en la calle decimos, ya no quiero oír más el comercial en la televisión. Pero, por ejemplo, Trejo y Uciel, que ven la participación de la gente a partir de las redes, tenemos acceso a Netflix, tenemos acceso a Internet, está YouTube. Entonces, ¿cuánta gente realmente escucha la radio? Que son los que se quejan en Facebook de que los bombardean con sus comerciales. ¿Cuánta gente? Sí. Si de veras incide en las redes sociales, entonces nos quejaríamos de los comerciales de El Gallo, ¿no? No de los comerciales de radio de los niños. Cuando llegan de rebote, me llegan en taxis, en camiones, en tiendas, en comercios, no... Pero como para que tu primera postura sea, estoy harto de que me bombardeen. No, yo no estaba harto, ¿no? Yo digo que era una campaña mediocre, porque, y aparte fue buena porque la repetían cuatro veces. Es que esto es de la planeación, además de que la producción del comercial, el speech, lo que decías, está pésimo, una pésima realización. Cero pensado. ¿No? No, era para crear conciencia de que tú tienes una responsabilidad de participar como funcionario de casilla. Ni siquiera era para invitar a la gente a votar. Pero no. Entonces, les llegó que lo pudiera decir sin tomar aire, el comercial. Te voy a decir algo bien importante, sin respirar. El de los niños. No, había otro comercial después que decía, eso es tan importante y no, tan fácil. Renovar la credencial. Pero eso es ya para otra generación que le toca renovar la credencial. Es que hay que hacer la diferenciación. Los de la renovación de la credencial son del IFE y los del cambio de actitud son del IE. En realidad los que me resultan mucho más molestos son los del IE. Están mal realizados y están mal planeados. Y a ti como medio te entregan un comercial y te pagan X espacio, pues no lo gastas todo en una sola emisión. No les pagan. Son los tiempos que tiene el gobierno, los tiempos federales para transmitirlo. Y Decías de las asociaciones políticas. Son cuatro nada más. Ajá, y cada una le dieron 158,509 pesos. Que el propósito principal de ese dinero que se le da a las asociaciones es para capacitar y generar conciencia política. Bueno, yo lo vi a Corazón Hidrocálido, más fuerte. Pero, ¿cuáles son los nombres? Corazón Hidrocálido. Camino Democrático, Vida Digna Ciudadana y Voces Hidrocálidas. Uno de esos da cursos de macramé. Y eso es lo que reporta. Es importantísimo el macramé para la responsabilidad civil. Uno de estos al final era de un señor muy prominente que hizo presidente de algo de la UNAM. Son acciones políticas que con el tiempo se van a convertir o quieren convertirse en partido, pero que en el fondo no dejan de más que demostrar que vivimos todavía con la vieja política, como se hace, de llevar apoyos, ¿no? Vida Democrática o Corazón Hidrocálido te lleva y te vende 300 personas en tu mitin. ¿Qué eso finalmente va a dejar sirve? No, y las cobijas para darles a las personas que van al mitin. Entonces estamos hartos de las mismas campañas, pero... ¿Qué creen ustedes que haya movido que saliera casi el 50% a votar? Que en verdad es un gran número. Y estábamos esperando que no participara más del 30%, que es un número mínimo. Cuando le tengamos que pedir cuentas a alguien, tendremos que decirle, no logras que ni la mitad de la población salga. Ahora, revisando el histórico, pues, ¿es este un mérito del IE o no? No, pues creo que hay mucha gente indignada. Indignada contra el PRI, se puede decir... Motomulta y otras cosas, estaban en los taxis. Que era la Nueva Alianza, a fin de cuentas, era una campaña hasta cierto punto un poco sosa, porque al fin de cuentas Nueva Alianza aquí a nivel capital no hizo más que poner sus calcomanías de motomulta. Realmente al candidato, si me lo preguntas, ahorita no se me quedó grabado su nombre, o sea, Armando Quesada creo era. Sí, Arturo Quesada, o sea, no tuvo incidencia. Ah, sí, no, Armando Quesada era el del 10, el de la capital era Arturo Fernández Estrada. Quesada iba contra Lalo Racha, pero lo bajaron. Pero de todos modos, por ahí dicen, ¿no? Que amigos ahí estaban turbiando. Eso lo comentábamos en el podcast anterior y lo hemos comentado un montón de veces en la grilla. Yo sí creo que estas preocupaciones que tenemos acerca de señalar, por ejemplo, en el caso de Armando Quesada, que lo bajan para... porque Panal estaba en contra de los candidatos del gobernador y era para hacerle guerra a Lalo Rocha, la gente en verdad, la que va a votar, no se preocupa por eso. O sea, es un mínimo círculo rojo, y estas cosas que estamos comentando acerca de las intrigas palaciegas de quién sí, quién no, cuántas cobijas, no creo, sinceramente, que incidan en la decisión de voto de la persona que sí acepta el tortillero, el souvenir, el mandado, pero que sabe que al final puede ir a comprar. Yo voy a unas gorditas que la señora tenía un mandil que decía taqueros con la piel de sal. Eso no es nada. Yo tengo un salero del PRI. A la señora le dio un salero. O sea, de verdad, a mí, si el PRI me regala un salero, ¿cómo hacen que toda esta gama de artículos promocionales que cada vez se va ampliando más motiven al voto? Digo, los comales de Peña Nieto. Pues en Zacatecas había un tipo que hizo una campaña que para algo de telenovela. Exactamente, Peñita, apellidado Peña, iba para municipal de Zacatecas, había el final de esta super telenovela, la verdad no me acuerdo el nombre, no lo conozco, y te invitaba a ver el gran final de la novela Corazón no sé qué. ¿Cómo de telenovela? Una novela así. Inserte aquí un nombre de telenovela cursi. Ah, y aparte en el flyer decía habría palomitas y sorpresas, ¿eh? Para que lleven a sus mamás. Como una botarga del mono, ¿no? Que también se parecía a Enrique Peña. No, tenía su foto. Bueno, la publicidad que yo recuerdo era media carta, fotocopia, y traía la cara del monito. Usted no los ve, pero todas las voces que está escuchando son menores de 30 años, entonces deberían... saber un poquito más acerca de cómo les está afectando a las campañas, ¿no? Yo confío en su criterio. Es decir, cuando Saray dice que a ella no le importa que le regalen un salero o un mandil, la respuesta está en que los votantes mayores de 40 años todavía traen su playera de Súmada o de Luis Armando. ¿Por qué? Porque son eso, playeras que te sirven para vestirte. Para dormir. Para dormir, para sacar la basura, pues se convierte en trapeador. Pero todas, ¿no? La de Luis Armando, por supuesto, pero todas. O sea, los miles de cientos de playeras que se regalaron en esta elección, al rato van a ser trapos de cocina. Que ustedes que sí fueron a votar, que decidió que salieran a votar, de las campañas, si tanto las critican. Bueno, aquí yo creo que una crítica que se hace y que también mencionaba, retomando un poquito el tema que comentaba Cristian en la mañana, es de que dices, ya estoy harto del PRI, o ya estoy harto del PAN, o ya estoy harto de Nueva Alianza. A fin de cuentas, como yo lo mencionaba, ya se empiezan a hacer como estos clichés, estas ataduras que dicen, ahorita Saray se me hizo curioso que dice, no, que los tortilleros y los aleros, creo que todos los partidos a fin de cuentas caen en lo mismo, o sea, que unos sean más evidentes o que los quieran exponer más por estas mismas ataduras o estas mismas clichés que se tienen, obviamente pues siempre vamos a caer en el hecho de que es que el PRI siempre hace esto y es que el PRI, y no es precisamente, y no precisamente por defender en lo particular, no es tanto el hecho de defender, sino que a fin de cuentas esa es la forma o la estrategia que se ha estado utilizando en los últimos días, y no nada más por el partido morado ni por el partido café, sino por todo se ha hecho uso. El hecho de que, bueno, haya, en lo personal haya salido a votar, creo que sí es responsabilidad, al menos propia, el poder decir, ¿sabes qué? Yo voté por Juanito Pérez y no estoy conforme porque ganó Ernesto López. Eso, bueno, pues a fin de cuentas, si yo hago y yo emito mi voto, al menos tengo la calidad moral la calidad moral como para poder exigir. Y creo que hoy en día, hablando al tanteo, bueno, pero creo que sí hay una gran incidencia de jóvenes que han hecho el voto, tanto que yo creo que eso le doy mucho el éxito. Una izquierda aquí en Aguascalientes no había logrado dos cifras. Hasta ahí creo que a la incidencia de los jóvenes le debo el éxito que tuvo la campaña de Novales, porque a fin de cuentas los jóvenes de pronto, por nuestros padres, de que es que siempre el PAN, y es que siempre el PRI, y es que siempre los jóvenes, como la actualidad busca como un cambio, busca algo diferente, busca algo nuevo. Entonces, creo que la clase política actual o la clase que podemos votar hoy en día sí va a generar un cambio, y poco a poco va a ir generando un cambio en el cual los partidos tengan que retomar o tengan que hacer un análisis de cómo llevar las campañas. Es ahora sí que lo que pudiera comentar. Los jóvenes en las siguientes elecciones estatales creo que sí van a tener una gran incidencia, y sí va a haber un gran eco de lo que se haga y lo que se deje de hacer por parte de nosotros, los jóvenes. Yo no soy tan optimista, pero sí quiero apuntar algo que mencionó Uciel, lo de la indignación. Me parece muy cercano también a lo que comentábamos en la mañana acerca de por qué en Brasil si la gente está saliendo, por qué en Turquía, por qué en Egipto, y porque tenemos lo que había considerado son las altas tasas de desempleo o la tasa de ocupación terrible que tienen los jóvenes. Entonces es mucho más sencillo que un joven se indigne, pero en el caso de Aguascalientes no tendrían por qué indignarse contra el PRI. La mayoría de los primeros votantes de esta elección no conocen los gobiernos del PRI, han vivido bajo los gobiernos del PAN. Entonces la corrupción que conoce. Sí, yo llegué a Agua, estaba el Mosco, pero aún no era así como la manilla del campo. Lo que te digo, ganó Luis Armando y yo me acuerdo como guapo. Porque era guapo, ¿no? Decían. ¿Eso nos faltan candidatos guapos entonces? Pues yo creo que se tiene que acabar con la tendencia de viejos hinchados, pero es otro tema. Otra vez, en la mañana decían ustedes que se iban por la imagen. Entonces. Pero si ustedes piden que se vayan por la imagen en vez de por las propuestas ideológicas, a lo que estamos condenados es a que todo candidato que llegue, como Enrique Peña Nieto, se le acuse o se le niegue cierta inteligencia porque es guapo y es joven, ¿no? Pero de los candidatos para alcalde de aquí, ¿cuál es el más guapo? ¿Ganaron por guapos? Si lo vemos a nivel local, El más mamado. ¿No? El más mamey, el más fuerte, el más musculoso, el más galán, ese bigote, el más atractivo. El resultado no, de por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, el que lleve ventaja de 5 puntos Antonio Martín del Campo, no les permitiría decir que ganó la imagen. No. ¿No? Un taquero, pregúntenle a la gente del 106. Un gasolinero. A un gasolinero como lo quiso acusar el PRI, uh-huh. ¿no? O Paco Chávez finalmente es un maestro, ¿no? Y está joven, y se representa. Y es tu amigo. Y es tu amigo, y trae un discurso juvenil. Sí, Okay, entonces, okay. No, bueno. Como tono de voz es una cosa, como discurso, elocuencia es otra cosa. Ah, sí, claro. Porque si volvemos a los videos que se grabaron aquí mismo de las entrevistas que tuvieron con cada uno de los candidatos, al menos en lo personal, el conocerlos así en ese escenario con unas preguntas que a pesar de que se les dieron los cuestionarios les movían tanto el tapete, sí fue decisivo en mi voto. Y sin embargo el discurso de era mucho más empático, sí, por la capital, sí, creo que es un logro de la jornada, pero el tono de Paco Chávez era mucho más empático que el de Antonio Martín del Campo, ¿no? Sí, pero muchísimo bueno, más. Era tu amigo, sí. Antonio Martín del Campo no era tu pero amigo. Pero yo no quiero un amigo, o sea, yo en al menos en un puesto así, a mí no me interesa que sea mi amigo, porque mis amigos no sirven para nada más que... Una de las cosas que va a pasar es que la derrota se la van a querer achacar a quien está en el poder. Entonces, ¿es culpa de Carlos Lozano o culpa de Lorena Martínez? ¿Ellos no son tus amigos? No. ¿Qué son? Son mis servidores públicos, citando a la señora ilustre, son mis servidores públicos. Carlos, ¿votaron contra eso? Entonces, al sector que ustedes representan, que son los chavos, ¿no? Yo no creo que los culpables sean ni Lorena ni Carlos Lozano. Pero a eso vamos a querer buscarlo. No, y yo creo que coincido contigo. Es mejor tenga el delegado, que no es nada. Coincido contigo y vuelvo a retomar lo que dice Cristian. O sea, de pronto dices, es que el PRI, ok, me gusta mucho un discurso que traía por ahí, que traía como tal el PRI, que dice, ok, es que en gobiernos de PAN, bueno, pues todo esto de los secuestros y todo, lo que sí... Como tú bien lo mencionabas, nosotros vivimos en gobiernos del PAN. Yo al menos, yo soy una persona de clase media, que no tengo recursos ilimitados. Entonces creo que estaba cuestionando por ahí con un amigo muy cercano. Le decía, oye, pues es que se sataniza de pronto mucho a los partidos. Si vamos a gobiernos como tal, Luis Armando, por ejemplo, pues sí, muy chido tu... Estadio Victoria, muy chido. Las Palmeras, muy chido tu montaña rusa. Y, o sea, creo que no es algo que a la gente le esté sirviendo. Se criticó muchísimo la línea verde. He tenido la oportunidad últimamente de estar visitando por ahí la línea verde. Se me hace una cosa, un proyecto muy, muy noble. Yo tampoco creía en el proyecto, porque no vivo en ese sector. Pero creo que sí es un proyecto muy noble en el cual al menos, si bien no puedo hablar de estadísticas y de decir que se bajó la incidencia en la delincuencia y todo esto, pero al menos pasas a las 7, 8 de la mañana, ves a las madres de familia que de pronto estaban en su casa, son casas de pronto algunas muy pequeñas, que lo que quieres es, al menos en lo personal de pronto es salir a... Es el herencia Luis Armando, casas de 20 metros cuadrados en lotes de 90, o sea, eso no, sí lo puedes decir. Claro, eso sí lo puedo comentar, el gobierno dentro de Luis Armando, te digo, estuve visitando por ahí algunas zonas, y de pronto el problema de que es que no tenemos alumbrado público, caso concreto en el fraccionamiento del Reencuentro. ¿Por qué? Porque Luis Armando hizo esos fraccionamientos, en los cuales se hizo el contrato durante un tiempo del alumbrado público, se vende como casas privadas de corto residencial y dices, a ver, espérame. No municipalizadas. Entonces ahorita hay una bronca muy grande en ese sentido y no entiendo aún así cómo la gente sigue diciendo es que es el PRI. Te digo, yo lo digo muy en mi punto de vista, que viví 12 años, de hecho me tocó el ver en la tele el festejo de Felipe González, vámonos todos a la Excedra y ahí, pero era una fiesta enorme, con él y con Luis Armando, fue una fiesta enorme. En el Calero se decía que le iban a quitar su sede al PRI porque ganó el PAN. Yo tenía una amiga que trabajaba en el PRI y les dejaron de pagar al día siguiente que ganó el PAN y despidió a mucha gente que ya no iba a ver porque ganó el PAN. Eso, o sea, fue una fiesta enorme y realmente no, por ejemplo, Felipe González también le hizo una inversión muy grande, pero para centros de esparcimiento, a fin de cuentas, para gente que tiene dinero, ¿no? Y creo que la mayoría o el grueso de la población en Aguascalientes no es la gente que tiene el recurso. De pronto es gente de clase media, clase baja, clase media baja, pero no. Volviendo al tema, lo de la línea verde se me hace algo bien, que de pronto no tienes los 200, 300 pesos para ir al gimnasio, les ofrecen las clases de Zumba a las señoras, y se me hace algo que igual y puede ser mediático, puede ser meramente de relleno, pero a fin de cuentas está funcionando y está sirviendo para con la gente. Yo quiero poner en la mesa, y si quisiera que me respondiera cada uno de ustedes, está acerca del voto del miedo. Como son muñecos, ustedes los pueden espantar con el petate del muerto de las devaluaciones bajo los gobiernos de Miguel de la Madrid, donde completó el Cibuy, ¿no? ¿Ibas a la panadería? Porque dependió el peso como un perro. Pero pues Portillo, pero nada de eso a ustedes les tocó. Y sin embargo, donde lo que están pidiendo es que las campañas no sean de imagen, que la campaña mediática no les venda ideas. Pero la bronca de venderles ideas a ustedes, me atrevo a ponerlo así, es que radicalice su discurso y lo pone a un nivel muy pobre también. En el fondo, lo que estamos a la criticar a la línea verde, lo que estás diciendo es los pobres. Tuvimos un invitado en televisión que dijo, ¿no? O sea, la línea verde está buena para los pobres, y entonces los ricos se quejan porque no tienen bonitos camellones. Es decir, el rico, ¿no? Así el pobre no va a tu colonia a robar. Exactamente. Bueno, ese no se me hace tampoco el tema. Pero lo que quiero decir es eso. Luis Armando es un gran gobernador porque dejó muy bien hecha la JPANI y el andador se ve padrísimo, y los cholos ya no se mezclan con nosotros en la feria. Justo ahí está lo que los está gobiernos diciendo. Los gobiernos del PRI les quitaron sus tapancos y los dejan pasear por Jotapán. O sea, el peligro que yo veo es donde, ¿qué ideas quieren ustedes? ¿Qué propuestas y que quieren? Si al final en lo que se convierte es en una radicalización de su discurso, pero la verdad, muy conservador y muy despectivo. Muy clasista. Hablan de los cholos, de los pobres. Qué bueno que ya les hicieron línea verde a los jodidos, pero. Pero también hay que decir que a los punquetos nos quitaron Nieto. ¿Ahora dónde irá toda esa banda? Ah, sí, en el primer año del gobierno de la alcaldesa fue el último en que los jóvenes se congregaron en Nieto, que era una uni chiquita, decía, estaba como toda la comunidad, ¿no? Entonces yo llegué a ir ahí, lo veo, y la policía sí estaba muy. Siempre. Era muy punk. Llegaban en caballos, gente que tenía oficial, era como. Pero fíjate cómo lo dijiste, a la alcaldesa le quitaron, esa alcaldesa fue la que propuso, bien o mal, de bote pronto ocurrencia, hacer grafitis, y la gente bien se opuso a que esa forma artística estuviera en los puentes, y la gente bien los incluye, porque todos ustedes son de clase media, pero tienen aspiraciones a tener un mayor ingreso, y a ustedes tampoco les gustó que el grafiti de todos los cholos estuviera cerca del altario o del Cosmo, ¿no? Me valía, porque el norte es bien antiestético, por definición, también edificios de proyecto arquitectónico bien diferentes, pero ahora se hace una cosa horrible. Como el Valle de los Cactus, que todos son iguales, pero no tienen salidas de desarrollo para un segundo vivir, piso ni para un lado de crecer. Del área o un lado del Valle de los Cactus. No sé. Ahorita haciendo la línea verde me acordé, y no es broma, que una vez fuimos a visitar a una señora para algo de la escuela. Se veía, siendo prejuiciosa, se veía humilde, pero la señora tenía una señora de la limpieza. Por la casa no dabas 3 pesos, pero tenía una señora de limpieza, o sea, yo no he tenido en mi caso así. Entonces también muchas veces jugamos por la ubicación, también varios compañeros, los que tienen más dinero, vivían en Cumbres o en Los Negritos, y eran de los primeros así de la prepa que tenían coche. Regreso a de los que tenían todos los videojuegos. ¿Qué idea tienen de ustedes mismos cuando, por ejemplo, el propósito de ubicaciones, como decir, por ejemplo, que el PT ganó porque es una comunidad rural? El Llano y el Rincón de Romos, ¿no? Como ustedes viven en la capital, es evidente que nosotros no conocemos municipios. Sí, bueno, en el caso de Rincón de Romos, ahí pasó algo muy curioso. No sé si recuerdas que iba el contador por el PRI, se va para el PT y pues como que tuvo hasta cierto punto eco. O sea, a fin de cuentas pasó lo mismo que Novales y el PAN, Novales y Movimiento Ciudadano aquí en Aguascalientes, nada más que allá sí le funcionó al contador. O sea, no creo que allá también se fueron por la figura, que igual ya traía un poco de trabajo político, y creo que fue lo que le dio un poquito la victoria. Bueno, no quiero entrar a la discusión de qué propuestas ideológicas quieren y cómo le haríamos, porque además a ustedes les tocaría. A Cristian, Carlos y Saraí trabajan en el Departamento de Diseño de la jornada de Aguascalientes, y finalmente ustedes son los que tendrían que recibir las propuestas para convertir en imagen, que es lo que pega, el conocimiento. Nosotros le rendimos pleitesía a la infografía, porque la infografía es fácil, no tienes que leerla, se puede ver en la tablet, la puedes compartir en tu smartphone, pero... Sí, ¿no? Pero... Vale, güey, Twitter, Twitter. Tienes que poner ese video de Twitter, luego lo recomendamos para que lo vean. Ejuto Mahamuta, búscalo. En el EJ.mx ponemos un enlace en el Twitter para que se entienda de qué va esta canción. Si no le quieren entrar a la propuesta ideológica, porque es muy difícil y los resultados de Rincón irían en contra de todo lo que están proponiendo los partidos y por qué ganaron, y lo explicaría como dice Carlos, seguir las tendencias de que el contador, el político en el que ya tienes confianza, Kiko Valle, aquí puedes decir con quién estás, no es un candidato que representa a los jóvenes, no es un candidato que tú hubieras puesto, si lo hubieras hecho a mano, para que ganara. Mira, la cuestión ahí. Y por otro lado, Rafael Urzúa es un candidato que te hubieras hecho a mano para ganarles, recuperar un distrito panista. Entonces. Pero perdió, por supuesto. Y, güey, porque además no fue a recoger su medalla de reconocimiento de la UE y le echó al rector. No le quiso dar el mejor rector que ha tenido la universidad. Dicho por Francisco Trejo, que el mejor rector que ha tenido la universidad, no quiso ir. No, el mejor rector es quien se le iba a entregar, ¿no? Por eso. Sí, Andrade. Sí. No, Ursúa no fue. Se estuvo quejando de que no le invitaban a ningún lado y siempre estuvo invitado en los festejos de los 40 aniversario. Dicho por fuentes que no podemos citar su nombre. Sí. Entonces, no le entramos a la onda ideológica. Creo en ese sentido que le haría mucho bien al tema de las propuestas el decir los cómos. Repetidas ocasiones lo he escuchado de que siempre se queda la idea, voy a solventar lo del agua, voy a quitar esto, voy a hacer esto otro, pero siguen quedándose en el plano de las ideas. Me pasa, por ejemplo, con los pactos de Peña Nieto y todas sus estrategias. Te lo resumo en 5 puntos y voy a capacitar a los cuerpos policíacos. Y hasta ahí habrá quien no tenga a lo mejor la iniciativa como de buscarlo más a fondo, pero si en 5 puntos, que seguramente se los pudo haber inventado sobre las rodillas, es difícil a lo mejor dimensionar lo que en verdad están queriendo proponer. Una generación educada por Adal Ramones y sus 5 puntos, lo que está pidiendo entonces, lo acabas de decir, lo que está pidiendo son estrategias finas del cómo. En una elección para el presidente municipal es muy difícil decirlo, porque se supone que no despiertas el interés del electorado diciéndole cómo le vas a resolver todos los días. La presidencia municipal, ajá, es muy poco glamorosa, creo. Cuando hace poco una persona quería ser gobernadora, la bajaron a la presidencia municipal. Yo digo, pues de enfrentar todos los problemas de gobernador a los de presidente municipal, del agua, de la urbanización y eso, no, tampoco es tan interesante de explicar al electorado, pues. Pero eso es lo que palpa todos los días. Yo no tengo ningún empacho en decir que Claudio González, quien fue candidato a senador por el Partido Verde Ecologista, fue el que levantó los servicios públicos durante los gobiernos panistas y que ahora se han caído un poco. Pero eso es lo que te van a cobrar en las elecciones, ¿no? Por eso votaron. Y además, electores como ustedes ponen el problema del agua. No sé, me parece un poco fantasioso y concederle de más a la ciudadanía ignorante, irresponsable, que no se educa, que no se lee, que no interesa, decir, no nos dijeron cómo. Sí te dijeron, que es cómo lo van a hacer, ¿no? En general todos, y además decíamos en el podcast de la mañana que hubo campañas muy reactivas, o sea, todos dijeron que te van a quitar la fotomulta. Nadie. Sí, no, y con eso que mencionas de educar a la gente, creo que sí hace falta, pues, obviamente, la autocrítica, vamos. En el sentido de que también comentaban de que ahora no sé, esta campaña no se hizo la publicidad, de dónde van a estar las casillas, de dónde van a estar. De pronto si era, a mí en lo particular me tocó, me metí a la página a buscarla directamente en internet. Estamos de acuerdo que aquí en Aguascalientes no todos tienen internet. El 30% de la población. El 30% tiene internet aquí en Aguascalientes. Me metí a buscarla en internet, decía José Isabel Robles, me parece, Reyes Heroles, 240, Llego al 240, me quedaba cerca de mi casa, me voy caminando, llego al 240 y no había casilla. Entonces dices, ¿qué está pasando ahí? Hasta cierto punto. Primero, ok, me interesa votar, busco. Llego a donde está supuestamente la casilla y no estaba ubicada. Por azares del destino, sigo caminando y la ubican a, no sé, era como a unos cuantos metros después, unos 30, 40 metros después. Pero no se veía hacia donde estaba el 240, ningún letrero ni nada. Entonces, esto bajándolo al hecho de educar a la gente, creo que sí, por más herramientas que le pongas, si la gente no está interesada en votar o si no estimulas a la gente a que vote, por más herramientas y aunque se lo pongas un póster afuera de su casa, dónde va a ser su casilla, que pases diario a decirle dónde va a ser su casilla, no va a ejercer el voto. Coincido mucho con Cristian en el hecho de que sí debería ser el cómo. Algunos de los candidatos sí lo mencionaron, el cómo se iban a hacer algunos temas, igual y no todos, pero sí, por ejemplo, esto del índice de delincuencia, reducirlo, se hizo mucho hincapié en el mando único, en reforzar el mando único. Este tipo de propuestas de pronto sí tenían como el argumento y el fundamento básico, pero coincido y más bien me caigo en razón y en el resumen de que sí necesitamos nosotros mostrar interés hacia las campañas. Es como cuando si la madre no te dice y te pone todas las cosas en la mesa, si tú no quieres armar un rompecabezas de 20 piezas, por más que tu mamá te diga, mira, y es que este vas a agilizar tu pensamiento. O sea, es una analogía muy estúpida, pero Lo llevo a otro plan. El problema de la Instituto Cultural de Aguascalientes, todos los administradores que han estado al frente te dicen que es la difusión, ¿no? Y ninguno se fija en que hay que formar públicos. O sea, decían, hay que enseñarnos a votar. A lo mejor no se trata de eso, de educación política, ¿no? O sea, ir a votar, pues ya salimos al 50. Conciencia cívica. Relacionar los gobiernos y con nuestros servicios públicos reales. Sí, de que tus decisiones importan. Y yo sí creo que si no votaste no tienes derecho a quejarte. Derecho a quejarte, ¿no? Obviamente no. Ah, bueno, a menos que se hubiera estado muy enfermo, ¿no? O en otro estado, ¿no? Sí, terrible. Pero la verdad no. Luego quien lo hace y no votó, pues es gente hipócrita. Yo creo sí. Y creo que también que están en una zona de confort los gobiernos y los responsables de la educación de no generar una educación y conciencia cívica. O sea, ¿para qué lo va a hacer el PAN o el PRI? De si están cómodos. Que nada más ponte enterado un círculo rojo y lo demás por inercia, ¿no? Por pura estructura. Yo creo que sí. O sea, no tiene ninguna motivación para hacerlo. ¿Por qué no relacionamos el ejercicio del voto con el ejercicio del gobierno? Ajá. ¿Cómo si es? ¿Qué quiere permanecer callado? Pero no lo vamos a dejar. Quiet. Ahorita que mencionaba Carlos lo del mando único, no sé, caí en la cuenta de que todo esto que hemos estado hablando desde la mañana, hablamos de propuestas, hablamos de propaganda, hablamos de muchas cosas, pero uno de los temas que no hemos tocado mucho ha sido lo de la seguridad. Me llama la atención que será cuestión generacional el hecho de que a lo mejor el tema de seguridad ya no es tan importante para nosotros como lo sería como para un padre de familia. No sé, padre de familia. ¿Qué tan importante es la seguridad, el tema de la seguridad pública al momento de ejercer tu voto? Es absoluto, pero no se resuelve en las votaciones. A mí me queda, o sea, yo no voté pensando, no votaría por Novales porque dijo que le iba a aumentar el salario de los policías porque no puede. Eso viene con recursos de la federación. Entonces, ahí entra el cómo de Cristian, te dijo que sí, pero no te dijo cómo. Entonces, te va a aumentar. Pero no creo que la gente que haya votado por Novales lo haya cuestionado, ¿no? O sea, él dijo que va a subir el sueldo a los policías. Dijeron sí, ajá. ¿Dijo cómo? No dijo que no puede. Digo, que los voy a poner bien mamados, no estoy diciendo cómo lo puedo probar. Entonces, no votas por él. O por, yo no voté, por el candidato que voté, no voté porque me dijo que fuera a quitar la fotomulta. Me parece que era una tontería, porque además, en las declaraciones de la alcaldesa, que va la crítica hacia los medios, ya dijo que no se iba a quitar, que ella estaba segura de que no se va a quitar. Bueno, y en el fondo nunca hemos cuestionado a cuánto tiempo está el contrato, si cuando se acabe la administración de Lorena Martínez se va a quitar, se puede quitar. Yo tengo entendido que el fundamento legal de la fotomulta es endeble, pero eso nunca es lo que se ha cuestionado. Lo que se cuestiona son los límites de velocidad. Las fotomultas son un ejemplo exacto de que la sociedad es muy bruta, yo creo. O sea, si te van a multar, no hay manera de que te libres, o sea, de manera lógica. Y te dicen que no vayas a X velocidad, ¿por qué? Porque vas a más. Por tu propia seguridad. Ajá. Pero ¿por qué van a más y los van a multar? O sea, creo que pueden hacer lo que quieran y que se van a quejar. Leí una nota el otro día de que los candidatos confundieron a los electores y que muchos entendieron que iban a que ya se quitó la fotomulta. Porque se quedaron los candidatos, los tres. O sea, no, ahí es como concha de la gente, es como de menos. Como la van a quitar, entonces le puedo meter a 120 sobre el San Marcos porque ya la van a quitar. Pues no, es como fingir ignorancia, ¿no? O sea, es un ejemplo de que no sabemos obedecer las reglas. Y que no conocemos la ley, porque entonces si, aunque el candidato te haya dicho que ya la van a quitar, su administración no va a empezar este año. No. O sea, tiene la arena de aquí hasta diciembre todavía, no sé exactamente qué de diciembre. El primero. Hasta el 1 de diciembre para terminar su administración. Y tu fotomulta sí te va a llegar antes de diciembre. Pero más personalizarlo, o sea, yo no veo la mano de Lorena Martínez en la fotomulta. ¿Sí? O sea, no es la alcaldesa la que te dice, mira lo que te voy a hacer. Y los candidatos de lo que lo convirtieron fue en un tema personal, ¿no? No es vota por mí para presidente municipal, sino vota contra Lorena Martínez para que te quiten tu fotomulta. Fíjate que ahí creo que en el tema de la fotomulta sí se me hace algo como ilógico, de ahorita que estamos hablando de que necesitamos tener conciencia, de que necesitamos ser mejores ciudadanos. Se me hace, coincido mucho con Trejo, o sea, no necesitamos un látigo para acatar las órdenes. Y si te enoja, te molesta, te digo, porque a mí ya me hicieron alguna fotomulta en algún momento, te encabrona que te llegue la fotomulta, pero después te pones a analizar y dices, güey, pues si claramente dice límite de velocidad 60, si vas a 70, pues ya, o sea, aquí está la fotomulta, bájale. En creo que cuando sacas tu licencia te dice que el límite, cuando no hay señalamiento alguno dentro de la ciudad, es de 50 kilómetros por hora. O sea, eso no tiene que ver con cómo te van a multar. ¿Quieres una licencia? Necesitas una licencia para poder conducir. Entonces debes saberte el reglamento, porque te hacen un examen y sabes que el límite es 50 kilómetros. No, es recaudatorio. Entonces es desviar el tema para convertirlo en otra cosa. Es como si un presidente municipal obligara a toda la gente que tomara un curso de un día o dos o una semana para aprender a manejar. Si no sabes manejar, no te subas al carro. Pues eso es lógico. Si vas a andar en las calles, no andes a más velocidad y punto. O sea, es algo tan sencillo. Igual lo satanizarían de que necesitas, es obligatorio una licencia con un curso de una semana para que estés bien capacitado. Sería lo mismo, creo que caeríamos en lo mismo. Todo. Un ejemplo que siempre les molesta mucho a la gente, a los hidrocálidos, es la comparación con la capital. ¿No? Ah, sí, porque en el DF las cosas son distintas, pero en el DF te dan tu licencia confiando en que sabes manejar. No tienes que hacer ningún examen. En el DF no hay ley seca. Tú sabrás si te pones borracho o no. En Aguascalientes nos tratan, creo, a la ciudadanía como niños, ¿no? De hoy la manita. No. Sí. Para que más si viera la ley, tú le eches la culpa a las autoridades. ¿Por qué no podrían vender cerveza el día de hoy? Por. No, la verdad es razón lógica. Porque de todos modos pueden despertar bien crudo desde ayer a las 8. Oh, pudiste haberla comprado el sábado. Sí, pero. Pues de hecho, en Zacatecas desde el viernes estaba. Uh-huh. Estaba ya la. O sea, el viernes en la noche ya no estuvieron vendiendo en Zacatecas. Y aquí hasta hace, recuerdo todavía 3, 4 años, todavía era como 2 días antes o un día y medio antes. Pero es una herencia de periodismo antiguo, donde desconfiábamos de toda institución y entonces si nos emborrachan es más fácil. Otra vez habla bien mal de nosotros, ¿no? Ah, es que la ciudadanía la puedes poner peda y comprarle su voto. Uh-huh. Y como las medidas, ahora que pasó con la zona de desastre de San Francisco de los Romo, las bodegas estaban cerradas porque desconfiamos, nos tratan como niños chiquitos. No puedes dar apoyos sociales porque no vaya a ser que seas tan tonto que confundas la despensa que te regala el gobierno con una provocación para que votes por el PRI o por el PAN o por el PRD o por el PT o por el que quieras, ¿no? En el fondo, sí nos comportamos como niños chiquitos. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios en eso? Educar. Muchos dicen que no debemos educar, pero yo creo que en parte sí. Ahí en un subtexto, a lo mejor, fondo, pero sí poner un granito de arena para la conciencia cívica, que la gente sea más, tenga más en cuenta su entorno, que deje de ser tan egoísta, porque como decía en el primer podcast de la tarde, conozco personas así, no sé, que eran buenos estudiantes en la escuela, o ahora son buenos profesionistas o creativos, pero les vale madre la política y votar y esas cosas que nos afectan a todos. Es un egoísmo, creo que es eso, un egoísmo muy, muy cabrón, y creo que como medios estamos en un lugar perfecto para dar a conocer, ¿no?, que es importante la participación cívica y ciudadana. Crece. Sí, el cambio de actitud. De las actitudes. Cambio de actitud. Pero es que, por ejemplo, eso, o sea, los medios te lo estuvieron friegue y friegue y friegue y friegue, cambia de actitud. Se vio reflejado, lo comentabas que sí, yo digo que no, un 50% aún así. Yo no creo que la participación sea resultado de la espotización de. Por eso te digo, ajá, entonces. Por más medio que tengas y cambie de actitud y si quieres resultados distintos y si sale a votar y pues, eso creo que nos entró, pero hasta por un oído y por el otro y por la nariz, la boca, por todos lados, nos estuvieron difundiendo el mensaje en radio, en los mismos spots, algunos me tocó, bueno, en la televisión, en los medios como tal, estuvieron difundiendo eso y creo que la gente, si no tiene conciencia, creo que más bien eso ya, con eso se nace, con la conciencia. Sí. La conciencia se forma día a día y los medios somos los que ayudamos a la creación de esa conciencia. ¿A ti te hizo votar cambio de actitud? No, me hizo votar lo que nosotros como medio hicimos, que fueron los de por la capital. Esos videos y ese papel que está jugando la jornada son los que creo que nos ayudan mucho más a que alguien me diga 4 veces seguidas que tengo que cambiar de actitud. Por eso, comentando un poquito lo que decía Trejo de la responsabilidad que tenemos los medios, creo que no es responsabilidad de los medios decirte qué hacer y qué no hacer o educarte, sino proporcionarte las herramientas para que tú mismo vayas formando tu criterio. Bueno, pero si no te dejan a ti tu responsabilidad de formar tu propio criterio, entonces ¿quién lo va a formar por ti? Pues yo creo que, por ejemplo, Menzo, cuando no sabes a dónde ir a comer, estás en un grupo de personas, dices un lugar malísimo y todos van a proponer uno mejor, porque hasta que ya proponen los demás ya se meten, ¿no? Entonces yo digo un tanto que si estás educando algo así, chance y lo logras, o si no sacas el rebeldillo, ¿no?, que se va a poner a pensar, pero yo creo que ya no basta darle así las herramientas y tú decides. Pero tampoco no podemos tomar una postura hacia un lado o hacia otro. Como medio tenemos que ser abiertos para todas las maneras de pensar. Exacto, o sea, tampoco no ser de impositivos, pero tampoco ser tibios. Me gustó la portada, que era a votar. Así de huevos a votar, pues sí. Porque en la autonomía alguien nos preguntaba, ay, ¿por qué tienes esta responsabilidad de ir a votar? Nos puso alguien en los comentarios. Es tu obligación, ¿no? Uh-huh. Y era una de estas personas que van a los matches en los 32 y así. Son los primeros que se ponen su mascarita de Salinas. Ajá, pero ni credencial de lector tiene. Haciendo esta analogía también con lo de la fotomulta y de que te obligo y la ley seca y todo esto de que se comentaba, recuerdo tener una amiga que vino de intercambio de Brasil. En Brasil se les obliga al voto, o sea, es una obligación. Pero también. El voto es obligatorio, te sancionan, si no. Vamos a llegar a. Tendríamos que llegar a ese punto. ¿Sí? Por ejemplo, como la fotomulta para. Es una fotomulta eso del voto. Es otra vez. Y la gente se enoja. Ah, okay. Es tratarte como niño. Ajá. Es tratarte como niño. Claro. Sí. Nos tienen que tratar como niños para poder. Si no ejerces tus derechos, te castigo. Tienes derecho a permanecer en silencio. Digo, por nosotros no habría bronca porque a fin de cuentas vamos a votar. Así como muchos dicen, pues por mí no hay bronca la fotomulta. A fin de cuentas yo respeto los límites de velocidad. Ajá. Entonces. La gente es bien rara y que los estuvieran obligando a comer vidrio. Está pidiendo mano dura. ¿Eh? En el fondo están pidiendo mano dura. Sí. Nalgaditas. Es como eso de Nueva York que me criticaban de cinefilia con derecho de que el alcalde quiere pedir los refrescos grandes. La primera para que alguien quiera tomarse un litro de refresco, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo encuentro ahora las películas? Sí. En el cinefilia con Nacho me decía que sí, estaba bien la medida. Pero que estaba mal en el fondo prohibirle a la gente su derecho de comprar un refresco de litro. Y yo, no. O sea, no le estás prohibiendo comprar agua o alimentarse o respirar. prohibir entonces la compra de 2 litros de refresco y palomitas, 3 kilos de palomitas, ¿te parece la salida para educar a la gente sobre los hábitos alimenticios? Cosas así como prohibir los helados en el DF. Ajá. Se me hacen aciertos, porque ya a quien le da pena pedirlo ya no lo consume de más. También en el fondo porque... O sea que los penosos van a adelgazar y a los que les vale madre siempre sí. Les ha valido madre y les va a seguir valiendo madre. Sí, porque se comprarían los refrescos de medio. Sí, pues ahí es como que selección natural. Sí, traes como una especie de nazi interno, muy cabrón. Sí, él fue el que empezó con el tema de los cholos, sí. Sí, la prohibición no hace nada más que buscar salidas alternas a la ley. Sí. No, que están prohibidas las drogas, ajá. La gente las consume. Y se les castiga, además. Más si estuvieran abiertas, ¿no? Va a haber algún lugar donde vendan refrescos de más de 2 litros y vas a ir a comprarlo por el simple hecho de que estás violando la ley. Creo que ahí sí entran como el tema de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. La obligación al voto no se me haría una mala idea. Digo, en lo personal o yo creo que muchos de nosotros no tendríamos ninguna bronca en que lo obligaran. Los funcionarios de casilla están obligados por ley a ir y si no se les sanciona, yo van, si no van. Sí. Si no tienes algún argumento válido, sí te sancionan, si no, no. Te dan chance 3 veces. Es más, tanto el IFE como el IE te da chance. Ok, no pudiste ir, tráeme uno. Y lo que haces es buscar el pretexto para no ir, ¿no? Ya te la perdonan, finalmente ya se consiguió lo que tenías. Pero es, ahí está un instituto que deja en manos de los ciudadanos la tarea de llevar a cabo las elecciones, porque sospechamos de las instituciones. Y lo primero que hacemos es sacarnos la responsabilidad de encima. Porque sí. Les ponen a trabajar el domingo. Porque no van a ir al partido de la selección, porque no les van a dar un refresco de 2 litros. Me parece gravísimo tu punto de vista. Yo no voy a leer autonomía. Bueno, la gente es muy tontolera. Es una anécdota rapidísima. Teníamos pero te excluyes de la gente. Todos sí, los comentarios sí, que dices bueno, es: la gente hace bueno, esto, la gente hace aquello. Lamento informarte que no, somos parte de una como sociedad. Como sociedad somos muy contreras. Un ejemplo rapidísimo: teníamos un programa de radio en la universidad. Y nos criticaban mucho nuestros compañeros. Creo que en el fondo era envidia, aparte de los errores que podíamos tener. Pero el que tuviéramos el programa motivó a otros a ir a pedir su lugar. Pero no lo pidieron porque había un póster afuera del salón con la convocatoria. O sea, tuvieron que tenerle un sentimiento hacia un grupo que sí lo tenía para motivarse a pedir el suyo. ¿Me explico? Creo que tendría que jugar un poco con eso las autoridades electorales y los gobiernos si tuvieran la intención de aumentar la participación en la democracia. ¿Cómo? Jugar un poco con eso. Conductista, sí, paloviano. Psicología. Si te pego, sí. Respondes. Como para mí eso que les cuento en concreto fue algo así como una gran enseñanza, porque motivamos a otras personas por sus sentimientos negativos. Y se quejaban de falta de espacio, pero todos tuvimos el mismo chance. Y había un póster afuera del salón diciéndonos, ¡hey, está tu programa! Pero entonces, en teoría, lo que tú propones, si lo aplicamos a como está ahorita el municipio, quiere decir que a las personas que ya les llegó su primera fotomulta van a decir, ¡oh, por Dios, ya me multaron! ¡No vuelvo a ir a más de 60! No. Cuando ya hay personas que conozco que llevan en su haber mínimo 2 fotomultas. El desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Eso es, no puedes alegar que no sabías. Y además, aunque no supieras de la fotomulta, se supone que si manejas, traes una licencia, y si traes una licencia, se supone que sabes que el límite de velocidad es 50 kilómetros por hora. Pero es recaudatorio. Sí. Ahí no tiene nada de malo que sea recaudatorio. Yo insisto con ese tema porque me parece que es la forma en que decíamos. Que Trejo ahorita diga que hay que prohibir los refrescos de 2 litros en las funciones de cine, me parece desviar el tema de hacia dónde tiene que ir la discusión. Es lo mismo que cuando es la feria y entonces los cholos, esa masa que es como desconocida y rara, no van a tener sus tapancos, ¿no? Y el cholo finalmente se convierte en el otro. O sea, cualquier persona que sea distinta a ti es un cholo. Encarece los refrescos de 2 litros. Con fines recaudatorios y abarata las caguamas para los chicos. Es un caso de éxito. Exacto, sí. Exacto. Es un caso de éxito. Sí. Y no te están prohibiendo fumar. Más caro los compras de todo el mundo. Y se supone, ¿no? Que lo que te cobran más caro es por impuesto, que es para las enfermedades de salud, ¿no? El causa del cigarro. Uh-huh. Está toda madre, ¿no? De hecho, ándale un claro ejemplo, sí, los cigarros, o sí, sea, quienes fumamos nos vale madre que te cueste 60 pesos la cajetilla, aún así la compras. Sí, está genial. O sea, y lo tomaron como una medida de, no, pues para bajar el índice de tabaquismo, ¿no? Y seguimos siendo de las... Y es caso contrario, los anuncios del cigarro de que te da cáncer de rata, no sé qué. Cáncer de rata. Por ahí una rata muriéndose, o de que tu niño se va a enfermar. O sea, mis amigos los compran y se ríen. Uno te dice, yo soy gay, ni siquiera voy a tener hijos. O los coleccionas, ¿no? Ajá. Y de estos cigarros de ratita. De hecho, ahí sería una buena potencial de negocio hacer un álbum coleccionable para estampitos y venderlo, y ya le pegas tus cachitos de me falta el de la rata, déme uno por favor. No lo sabemos más. Repetimos, no, okay, pero ¿cómo vamos a multar a los que no voten? ¿O cómo le vas a hacer? Yo creo que es una decisión que tendríamos que tomar en encarecer el voto, cobrarte por cárcel, ¿no? Porque tiene dinero, pero tiene miedo a la compra. ¿Cárcel al que no vota? A veces, yo creo que no es la salida, ¿no? Yo creo que esa no es la solución, como no, como tampoco es prohibir los refrescos de 4 litros o de 2 litros ni las palomitas, ¿no? Creo que debe ser otra la forma de regulación. La participación ciudadana tendría que ver con la educación cívica, o sea, saber para qué vas a votar. No sales a votar porque no sabes para qué votas. Yo creo que también ahí en este tema un papel importante lo debe jugar el IE o el IFE, a quien correspondan en el caso de las elecciones. Varias personas a las que les llegamos a preguntar el por qué no votar era porque la casilla me queda lejos. O sea, la casilla tengo que agarrar 2 camiones y tengo que bajarme, agarrar el burro, subirme al perro y regresarme de la misma manera. O sea, se supone que a partir de la colocación de las casillas no, eso no ocurre. Seguramente habrá casos, pero hoy en la tarde, a lo largo de toda la jornada, estuvimos oyendo las quejas de la gente. Lo planteabas tú como ejemplo. Es que me cambiaron de la casilla de lugar y entonces ya quedaba muy lejos. Tú dijiste que tenías que caminar 40 o 30 metros. No es mucho. De hecho, eso, caminas el triple con tal de encontrar un Oxxo abierto donde te vendan cigarros. Entonces, una cuadra, 2 cuadras, realmente no es mucho. Lo que queremos es que vengan y nos pongan la boleta en la mesa de la casa, la voten por nosotros, se la lleven y entonces nos digan quién ganó. Las elecciones pasadas me pareció algo interesante. Estaban haciendo la prueba piloto del voto electrónico. Creo que sí pudiera solucionar hasta cierto punto un poco el hecho de hacer incluso alguna casilla móvil en la cual, de pronto las casillas creo que se establecen en determinados puntos, yo creo también por el control y por el miedo al robo de las casillas, de las urnas o de las actas, etcétera. Creo que el hecho de tener, se me ocurre una idea, igual y es muy, ahora sí que como tal, a bote pronto, como se le pueda llamar, pudiera ser algún método en el cual las casillas, en Estados Unidos se me hace bueno el sistema de votación, que incluso puedes votar 2 días antes, puedes votar el mismo día, un día antes de las elecciones. Se me hace una medida bien, o sea, de pronto también hay gente que trabajamos, por ejemplo, los domingos, que si bien el horario es distinto a los que otros, pero hay gente que trabajan en, no sé, Liverpool, fábricas de Francia, ¿sabes? Cualquier lugar, alguna tienda departamental, como obrero, como lo que sea, pues, pero que tienen su horario el domingo y dicen, ¿sabes qué? Yo el domingo no voy a votar porque pues, tengo mi partido de béisbol, de pronto las ligas también de béisbol, que es mucha gente la que va ahí, va a sus partidos y prefiere ir el domingo al partido a ir a votar. Creo que el sistema de Estados Unidos se me hace bien a seguir, de decir, ¿sabes qué? Si no puedes el domingo, vente el sábado. Si no puedes el sábado, pues puedes votar el viernes. Generar por ahí alguna estrategia de voto electrónico, creo que pudiera ser. Creo que sí incidiría en aumentar el voto hasta cierto punto. O incluso hacer casillas ambulantes en casilla en tu colonia, no sé, se me ocurre una tontería así, pero sí tendríamos que apoyarnos de los medios electrónicos, llevar una casilla a una sección de 5 cuadras el viernes, otra de 5 cuadras el sábado y otra de 5 cuadras el domingo. El acercarle a la gente, a fin de cuentas, creo que sí, algunos tendrán una buena justificación, algunos meramente flojera, pero creo que sí incidiría o sí mejoraría la participación ciudadana, el hecho de poder acercar el voto a la gente. a la banda. Pues ya son las 3 de la mañana y Lupe Ortega parece que no va a salir. Y ya el Merechi ya tocó una pijama. Merechi Vargas. Merechi Vargas, el delegado. Le ¿no? va a tocar, ¿no? Claro. No quisiera que nos fuéramos y no comentamos de nuevo cuál es la responsabilidad de los medios o cuáles ustedes que trabajan en un medio de comunicación, cuál sería la responsabilidad de los medios para muchísimas cosas que van desde aumentar la votación. Dice Trejo que sí es una de las funciones sociales y obligaciones de los medios, que sería educar, sí. ¿No? Por no, modo. Muy obvio, pero ahí en el fondo. No somos televisión, la única función que debe cumplir la televisión es entretener. Sí. ¿No? Y sí, también ahí yo veo que para que tienen la atención no para y los medios impresos entonces tendrían, sí, o un medio como nosotros. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad y qué tenemos que hacer? Cristian, para ir cerrando. Creo que habría que darle como seriedad. Me llama mucho la atención de cómo se estuvieron manejando la información de los boletines. Prácticamente nos dejamos arrastrar. Habrá sido convenio, habrá sido lo que tú quieras. Pero el hecho de estar diciendo fulano está haciendo maravillas por todos los ciudadanos, de repente ahí nos lleva entre las patas y contribuimos a que la gente no siga perdiendo la credibilidad. Meternos más a fondo, a no preguntar lo obvio, a hacer las cosas diferentes para contagiarlo. Pues. Por ahí una cosa. Creo que podría ir por ahí, coincido con Cristian, pero si te encuentras con un... le investigas a de X candidato y tiene X gasera, por no decir gasolinera, y sale en tu periódico, luego te va a tachar de que estás levantando falsos y estás... Se puede hacer la investigación y creo que coincido también en el hecho de un medio de información, un medio de periodismo, igual y no quedarnos en el hecho boletinero y en el hecho de lo que te dicen, sino buscar como más a fondo y pues, no sé, creo que la gente que lo lee a fin de cuentas sí crea su criterio. Es algo muy cómodo decir como medio, ¿sabes qué? Mira, yo te pongo aquí, tú arma tu criterio. Pues es muy cómodo, pero si no le das las herramientas, y aparte de eso, que le estás dando la responsabilidad al lector, aparte de eso, no estás haciendo una investigación a fondo o no le estás presentando como todo el panorama y nada más le enseñas la punta del iceberg de uno y del otro lo sacas a flote todo, creo que sí estaríamos incurriendo en una irresponsabilidad. Ahí sí creo que la responsabilidad de nosotros es pues, hablar de las cosas y tratar de hacer investigación, no caer en de pronto las entrevistas banqueteras que pues a fin de cuentas esas vienen en el boletín o vienen en el audio o vienen en el en la información que te mandan, buscar más a fondo y no quedarte con la primera impresión. Yo sostengo lo que platicamos hace un ratito. A mí me parece que sí, los medios contribuyen, pero no es responsabilidad de los medios educarnos. Creo que la educación viene desde casa. Claro, ni siquiera la educación es responsabilidad de tus maestros. Sí. Por ejemplo, en la universidad todavía esperan que lleguen y se sienten y les digan estas las cosas son así, ¿no? Creo que ya también estamos bastante grandecitos, por eso es de mayores de edad la votación para formar nuestro propio criterio. Los medios tenemos la responsabilidad de proporcionar herramientas. Obviamente estas herramientas, como comentaba Carlos, no tienen que ser herramientas chuecas o herramientas distorsionadas o que funcionen de mala manera, porque entonces ese mismo criterio que está creado con esas herramientas pues no va a ser un criterio muy limpio que digamos, pero al mismo tiempo no podemos tener una sola fuente para formar nuestro criterio. O sea, tenemos ya muchísimas cosas a nuestro alcance, y si nosotros tenemos medios impresos, medios digitales, tenemos radio y otras cosas, pues a lo mejor pugnar un poquito porque la gente que, por subir ese porcentaje del 30% que tiene internet, subirlo y ayudarles a que también esa gente pueda formar su criterio de distintas fuentes. Pues sí. Bueno, creo que retomando lo que decía ya hace rato de que hicimos un buen trabajo por la capital, con la serie, más allá de haberlos educado a la gente que pudo ver la serie, los videos y disfrutarlo, Fue sumamente placentera. Creo que más allá de educarlos, les dimos la oportunidad de conocer a quienes podían elegir como sus representantes y la oportunidad de elegir bien, más allá de lo que ven diariamente en el medio impreso o lo que ven en las notas que generamos en la web. Eran los candidatos hablándole a la cámara y poniéndose nerviosos, deshaciéndose, yéndosele como migaja, sacando el acordeón. Su discurso se les iba, o sea, era verlos realmente como exponentes. Como si alguien, cualquier ciudadano, les hubiera preguntado lo que la jornada les estaba cuestionando en ese momento. Entonces, decíamos, ¿cómo le llegamos a los ciudadanos que no quieren votar? Y bueno, la segmentación es muy complicada en este sentido, en el que está el sector joven, los adultos que ya tienen la costumbre de ir a votar siempre, y la gente que simplemente es indiferente. Y al menos en la jornada nos hemos esforzado por ofrecerles algo diferente en cuanto a, al menos al sector más joven dirigido a internet. Entonces, más allá de educarlos, creo que les ofrecemos la posibilidad de conocer el panorama general en el que se encuentran. Creo que es un esfuerzo en todo el estado. Un apunte ya al final. Haciendo como un enlace de lo que comentas Araí y comentamos todos, ok, publicas todo eso en tu periódico, pero la gente que compra el periódico es la gente que tiene esa conciencia de votar y esa conciencia de... O sea, es irónico, y coincido con Saray de que la educación va desde la casa. Aunque les pongas el periódico en la casa y se los abras así en la mesa a un lado de su cereal en la mañana, si la gente no le interesa estar educada, no lo va a leer. Podemos regalar 1,100,000 que somos habitantes aquí en Aguascalientes, periódicos, y aún así no lo van a leer si no quieren enterarse. Ahora sí que el que menos conoce es el que no se quiere enterar. Y yo entiendo que elogio boca propia es vituperio, pero sí hay que decir que el gran esfuerzo de por la capital y de lo que estamos haciendo en redes ha tratado de llevar o bajar el nivel del discurso mediático y de propaganda a una pregunta sencilla de la calle, donde no necesariamente tienes que confrontar y pelearte con el candidato, sino solito dejar caer el ridículo. Creo que el gran mérito de por la capital es, nosotros no fuimos, a todos les dimos la misma oportunidad, y si hicieron el ridículo o le atinaron, fue por méritos asistir propios, sí, o decidieron no asistir. No vino del panel, ¿verdad? No hace campaña. Dejo bajo ese lío de que tampoco sí tenemos que echarnos tantas porras, porque finalmente además es muy sencillo. Yo sí creo que yo creo que como la jornada es una chingonería. Por supuesto. Sí. Pero digo, es muy fácil cuando tienes de competencia la competencia que tenemos nosotros. Si no tienes al hidrocarlos. Claro. ¿No? Como el objetivo de federado, pues creo que por la capital dio entrada a preguntas que estos personajes o candidatos no habían respondido por sí mismos. Esto me parece lo más valioso y rescatable, que como dices, bajó el discurso a las propuestas. Y ahora sí que ahí están los 4 videos para personas con acceso a internet, o que vienen estas personas con acceso a internet, se los pusieron a sus papás, a sus hermanos, a sus novios. Pero también, si la gente quiere ver a Ben Shorts o a Mandilón, pues ¿qué hacemos? Decía Carlos de que ahora sí que ni le pongo el público en la mesa. Me ha pasado, y no creo que estas personas que no lo quieran ver sean malas personas. O sea, es gente que egoísta y de desinteresada, ¿no? Pueden ser buenos padres de familia, buenos profesionistas, pero hay algo, ¿no? Que no hace clic con lo de la política. Yo insisto que en conjunto con la academia, con mercadólogos, con profesionales de la comunicación y así, se debe de encontrar, ¿no?, un punto para llegarle a estas personas que vean, oye, tu voto importa por esto y por otro. Creo que, por ejemplo, con la apertura ya a la diversidad sexual y demás, se logró en ciertos partidos, en ciertos momentos, atraer un voto gay, ¿no?, o diverso sexualmente. ¿Por qué? Porque los candidatos trataron cosas que les afectaban a ellos directamente. Así que habría que buscar también la faceta que algunos en esta mesa tenemos como profesionales de la comunicación que trabajamos con políticos a veces. Habría que pensar, ¿no? Y eso es que lo vimos, además, que esto de los niveles de los derechos, de tercer nivel o de cuarta generación o lo que sea, dejes de compararlos. O sea, es tan válido tener un buscar o promover un derecho de tercera generación como el acceso al agua o como el acceso a internet para todos, como el derecho a la vida. Sí, sí, o sea, son igual de válidos. Son igual de válidos, sí, no hay escalas. A mí se me hace más muy estúpido cuando la gente dice, ay, pero hay muchas que en internet tienen. Ajá. Los que tienen internet también tienen como sus necesidades, ¿no? O sea, es bueno, este sector social de la población. Es igual de valioso que quienes tienen necesidades todavía más básicas, ¿no? Eso es sumamente discutible. Bueno, a mí me llama mucho la atención cuando hacen toda esta generación de programas, que ahora hay muchísimos programas de apoyo para las madres solteras, muchísimos, sí, exagerados, facilidades, créditos, prestaciones, condonaciones, y está muy bien que se les apoye a las chavas y lo que quieras y gustes, pero uno que a lo mejor es de la misma edad de estas chavas, que estás trabajando, que no tienes familia, pues que estás así, ahora sí que normal, en chinga día a día, estás chingándole todos los días. Tú no tienes acceso a esos programas porque tú no tienes un hijo, porque tú no eres madre soltera. Sí. Entonces, está muy bien que las apoyen y todo lo que quieran y gusten, pero pues también están descuidando otro sector que incluso podemos ser mucho más productivos o mucho más responsables a la hora de pagar un crédito o alguna prestación que estas otras personas. Sí, como un amigo, un curioso muy, muy guapo, él me decía que, bueno, es que él trabaja con una persona que es un rehabilitado, un droga, y le hacen fiesta por eso, donde trabaja él. Y es como de, ay, es que él sí pudo y no sé qué. Y él dice, ¿qué? Yo nunca la he cagado en mi vida, porque a mí no me hacen fiesta, porque es un pendejo que se hundió y se recuperó, y le hacen. Es como de, bueno, como que te cacho que es como de estas injusticias, así como de, ya uno que. No, le acabas de abrir la puerta, le acabas de abrir la puerta a un puesto público, güey, bueno, Ortega. O sea, con eso, él la regó, pobrecito, pero probablemente rehabilitarse. O Mario Vargas se va a ir a otro de delegado porque pues no es responsable de. Digo, finalmente sí está. ¿Tú sabes que solo hoy domingo Lupe Ortega fue el primer periodista? Ayer no era. No, claro. Ahora le toca cargar con las culpas. Sí, claro, yo creo que ya nos vamos, repetimos, y va cambiando. Yo creo que una de las ventajas enormes de este podcast en comparación con el impreso y de la mano de internet es que nosotros, groserías. Una de las cosas, poder decir groserías, hablarles, creo que al final no importa quiénes somos cada uno de nosotros, sino que tenemos una opinión y de lo que representan. Entonces nos están escuchando no porque sean encargados de diseño o responsables de diseño, sino porque salieron a votar y tienen algo que decir a la gente. Los resultados finalmente con el 86% del PREP quedaron en los distritos, se lleva 10 el PRI, 1 el PANAL y el PAN se lleva 7. Bueno, el PRI y Verde Ecologista se lleva 10 distritos, el PANAL se lleva el distrito 2 y el PAN y el PRD se llevan 7 distritos. Y en las cabeceras municipales quedaron así, 3-3-3-2, es la coalición PRI Verde Ecologista se lleva 3 municipios, que son Cosío, Tepezalá y San Francisco. La coalición PAN-PRD se lleva 3 municipios, que son Aguascalientes, Calvillo, Jesús María. El PANAL se lleva 3 municipios, Asientos, Pabellón y San José de Gracia. Y el Partido del Trabajo se lleva 2, Rincón de Romos y El Llano. Muchísimas gracias por escucharnos, yo creo que con esto nos despedimos. Y bueno, sigan buscando las opciones que les daremos a través de LJA. En Twitter síganos @jornadax. Cómprenos en el Oxxo. Cómprenos en el Oxxo, ahí siempre estamos. Una manera de apoyar la democracia es comprar este periódico. Por supuesto, ahí sí, es. No tengo ni la menor duda. Y reconocer el esfuerzo que hacemos, por lo menos, ¿no? Sí. Compartan. Cómprenos. Eso es de, comparte, ¿Y qué los anuncios? Comparte. Compre y corta. Compre y compra. Compre y compra. Compre y comparte. Compre y comparte. Esa sería una buena salida. Muchas gracias por escucharnos. Esto es La Jornada de Aguascalientes. Muy buenas noches.